El capitán Yandel. Yeah, yeah. La criatura bebé. Bad money, bye, bye, bye, bye, bye. Róbame, despacio atrápame. Haz lo que quieras conmigo. Llévame a lo prohibido. Acércate. Hacerte de todo, todo. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan. Báilame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo arrojado. Victoria, dime si lo modela. Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella. Si no es contigo, pues que sea con tu gemela. Pero quiero una baby que sea de Venezuela. Baby, yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama. Tú eres la que escoges Cancún o Las Bahamas. Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana. Ven y bailame, esta noche soy tuyo, dale besame. No aguante la cana y tocame. Jugué tu juego y lo gané, yeah. Con tu figura que me atrapa, atrapa. Con esas curvas que me matan, matan. Una mirada que me ataca, ataca. Y unas ganas que me delatan, oh. Báilame, yeah, yeah. Con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame, yeah, yeah. Con un besito, mójame. Con tu cintura, gozaré. Con ese swing, por tu cadera, hacer lo que me gusta, baby, quisiera, y luego lo hacemos a tu manera, sacando candela, y ahí conmigo vuelas, sigue ahí, que tú estás que quema, moviendo el bom, bom, bom, con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan, con tu figura que báilame, yeah, yeah, con esa boca, bésame. Con ese cuerpo, arrópame. Con tus manos, siénteme. Báilame, yeah, yeah, con un besito, mójame. Con tu cintura, tu cintura que provoca. Con ese swing, atrápame. Báilame, yeah, yeah, yeah. Nacho, báilame. El capitán Yandel. Bad money, bye, bye. Aleluya, Mambo Kings, Bibi, Nacho, Rap Kings, baby, yeah, yeah, yeah.